Bueno, ¿cómo andás? Estoy muy bien. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Dos veces por...? Vengo dos veces por año, sí, más o menos abril y noviembre, aproximadamente. ¿Y entonces qué haces? ¿Venís solo a laburar? Vengo solo a laburar. Bueno, vengo, está mi vieja acá, que tiene 87 años, y mi hermana con algunos de sus hijos, así que a ellos los vengo a ver. Mi vieja sufre porque ve al hijo... Fruma, Flora. ¿Y sí, por qué sufre? Y porque me vuelvo, porque ella me querría tener acá y no puede. O sea, sufre por eso, pero bueno, digamos, es así. Sí, ¿cuánto te quedas cuando venís? 3 semanas, más o menos. Depende de la cantidad de programas que tenga que grabar, pero en general me quedo 3 semanas. ¿Y te deja lugar para afectos en términos no profesionales, digo? O sea, ver sí, gente, amigos... Sí, porque yo grabo todo el día, todos los días, pero después a las 6, 7 de la tarde paro y grabo 12 horas, pero después paro y voy a... tengo... vivo, después de las 6, 7, 8 de la noche voy con mis amigos. Tengo mucha gente acá que quiero, muy peor. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Adrián Paenza. ¿Y con Chicago cómo te llevas? Me llevo muy bien. Es una elección. O sea, no es que me tocó ir a Chicago y me la tengo que bancar. ¿Vos conocés Chicago? Sí, me partió la cabeza. Y bueno. Me partió mucho más la cabeza que Nueva York, Washington, y Texas. Obvio. Te digo, lo conozco, Estados Unidos. Albuquerque, Washington. Washington me alucinó porque es el silencio del poder. Pero Chicago es tan Buenos Aires. No, Chicago es extraordinario. Alucinante. Yo voy a Chicago hace 31 años. No vivo en Chicago hace 31 años, pero tengo un departamento que hace mucho. ¿31 creo. Años hace que vas? Sí. Lo que pasa es que pasaba mucho más tiempo acá que ahí, pero cuando tenía una semana, 10 días, me iba para allá. Chicago es una ciudad maravillosa, maravillosa. Y yo disfruto mucho del lugar. Bueno, obviamente voy porque la paso bien. Sí, no vale. Y elegí ir para... Acá hablo mucho. No estoy allá, no hablo nada. El periodista y doctor en matemática Adrián Paenza nació el 9 de mayo de 1949 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es doctor de ciencias matemáticas, recibido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en 1979 y profesor asociado regular, luego de adjunto regular del Departamento de Matemáticas de esa misma facultad hasta 1997. Sí, ¿qué extrañas de acá? Un tipo tan urbano como vos. Bueno, se supone que en Chicago no extrañarías mucho, ¿no? No, extraño... Mira, ayer fui a cenar... La pregunta va por el lado de pizza y fainá, y moscato, y ver fútbol, digo, o no sé qué. Extraño... Mira, ayer a la noche fui a cenar con Alberto Kornblit y la mujer. Alberto es muy amigo mío, a lo mejor hace falta que diga quién es, pero es uno de los científicos, si no el más... No es hablar del más prestigioso, pero dentro de la biología molecular en el mundo tiene un lugar muy especial. Todavía la gente en la Argentina hay ciertas cosas que hace bien en conocer a Messi y a Ginóbili, obviamente, pero hay algunas otras personas en el país que son el equivalente en sus áreas y nosotros no lo sabemos. Y bueno, Alberto es un tipo, bueno, no era esa la idea, no estaba haciendo una biografía de Alberto. Pero ayer a la noche le comentaba que una de las cosas que extraño es eso. Extraño la oportunidad de ir y sentarnos a charlar y quedarnos de sobremesa hablando del país donde las cosas importan. Extraño sentarme con Víctor Hugo y hablar con él porque lo quiero mucho y cuando estoy acá arreglamos siempre que más allá de que nos veamos durante la semana, todos los domingos a la noche cenamos juntos. ¿Y en Chicago armaste núcleo de amigos? Sí, porque hace muchos años que voy. Tengo mis amigos en general en Estados Unidos son todos norteamericanos. Tengo muchos exalumnos, con lo cual tengo un gran contacto con muchos argentinos que están afuera. Pero, digamos, aparte tengo familia allí, ¿no? Pero quiero decir que está mi sobrina con el marido y con los chicos, mis sobrinitos, nietos, así que los veo mucho. Están en Chicago, los dos son doctores en biología, trabajan en la universidad, uno en la Universidad de Chicago y otro en la Universidad de Northwestern, que son dos de los pilares dentro de Estados Unidos en las especialidades de ellos. tengo mucho contacto con las universidades, o sea, pero esencialmente mis amigos son norteamericanos. También eso discute un poco, ahora que me lo preguntaste me hiciste pensar algo, porque yo escuché, y sobre todo lo escuchaba cuando era chico, que los norteamericanos hacen un montón de cosas que no les importa, que no les interesa, que no te invitan a la casa. Y debe haber un grupo, son 300 millones, así que debe haber un grupo enorme de gente que no te invita a la casa. Y claro, y que son los que deben haber votado a Cheney también, qué sé yo, digamos. Y un número muy grande. Pero hay otro grupo de personas que no es así, que sí les importa, que si ven a alguien tirado en el piso se acercan como nosotros, que les pasan las mismas cosas y les duelen las mismas cosas que a nosotros. La tesis doctoral de Paenza fue propiedades de corrientes residuales en el caso de intersecciones no completas, anotó, 1979. Pero además fue director de varias tesis de licenciatura, siempre dentro del ámbito de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. La matemática. Sí. ¿Te enseñó algo del fútbol? Mira, vamos a poner así. La respuesta es sí, pero digamos, quiero explicar o quiero contarte por qué creo que la respuesta que yo te estoy dando no es a la pregunta que vos crees que me estás haciendo. Bien. La matemática no es lo que la gente cree que es. Por lo tanto, la percepción de que la matemática, en tanto que esa matemática, es la que me ayudó a entender algo o no de fútbol, sería discutible. Lo que pasa es que la matemática es una cosa tan diferente, digamos, es como una cantidad de vericuetos y caminos lógicos que te dan una red donde vos puedes hacer piruetas arriba y sabes que te vas a caer en algo que te va a sostener. Entonces, desde ese lugar, no es solamente que me ayudó para el fútbol, me ayuda para todos los días. La oportunidad de establecer caminos que son por donde uno recorre y piensa científicamente, aunque suene muy engolado. Hay una suerte de pensamiento científico, de prueba y error, de hacer bancarse la frustración de algo, de no entender. O sea, ese es otro de los problemas, no entender. Para que no suene engolado justamente, no porque haya sonado, sí. Te aclaro. ¿Se puede poner un ejemplo radiofónico de esto que acabas de decir? De una vida, de una cotidianeidad donde la matemática te ayuda. Sí, mira, yo te voy a dar un ejemplo, es un ejemplo, por supuesto, aparte es el primero que se me acaba de ocurrir, no sé si siquiera si es el mejor, pero suponete que vos llegaras a un lugar en donde se bifurca un camino. Hay un camino para la derecha, estamos caminando los dos y llegamos a un lugar donde tenemos que optar por el camino de la derecha o de la izquierda para ir donde tenemos que ir y no sabemos qué hacer. Y hay dos personas paradas en la punta, en el lugar donde se bifurca el camino. Uno que sabemos que cada 10 preguntas que le hacen, 5 dice la verdad, contesta la verdad, y las otras miente. Y el otro dice 9 veces miente, y una contesta la verdad. De nuevo, entonces uno dice 5 y 5, y el otro 9 miente, y una dice la verdad. Entonces, la reacción instantánea sería, bueno, preguntémosle, como no sabemos, preguntémosle al tipo que dice 5 y 5, porque tenemos un 50% de chance. Obvio, sí. Sin embargo, a lo mejor la matemática te diría, no, mira, preguntale al que contesta 9 veces miente y dice una cosa que es falsa y hace lo contrario de lo que te dice. Con lo cual tenés el 90%. Y eso que es un ejemplo estúpido, y además parece estúpido porque lo suena es. Muy interesante. Pero es interesante porque uno, uno tiene muchas ganas de ir por el lado ese. Y la teoría de juegos, establecer. La matemática tiene una rama que se llama teoría de juegos. Es curiosísimo que no es conocido. Digamos, ¿vos viste la película Una mente brillante? Sí, obvio. Bueno, es curioso porque a Nash le dieron el premio Nobel, pero en la película no se dice premio Nobel de qué, porque te hace sospechar todo el tiempo que le dieron un premio Nobel en matemática que no existe. Le dieron un premio Nobel en economía. Ahora Nash, es el, cofundador de lo que se llama la teoría de juegos, que es la que permite, digamos, estando en una situación donde hay varias personas sentadas alrededor de una mesa y cada una defiende un determinado interés, te enseña a pensar y tomar decisiones más educadas. Te voy a dar un ejemplo, bien radiofónico también. Dale. Lo único que lamento es no poder tener tu voz. Yo te escucho, yo en realidad no sé por qué te miro, yo tendría que escucharte. No me quiero dejar de joder. Quiero decir lo que me genera, me da pena hablar yo, tendrías que hablar todo el tiempo vos. Te aviso que tenés buenos graves, No, bueno, pero... No. De todas maneras, mirá vos cómo se origina lo que termina siendo la teoría de probabilidades y estadística. Hace 300 o 400 años, dos personas, una se llamaba Pascal y otra se llamaba Fermat, discutían sobre lo siguiente. Voy a poner un ejemplo equivalente al que discutían ellos. Fermat es el de la conjetura, claro, ¿no? Que termina siendo el teorema de Fermat, exactamente. Que, entonces, suponete que vos y yo jugamos a tirar una moneda, ponemos 50 pesos cada uno y tiramos una moneda a ver, pero en lugar de tirarla una sola vez para ver quién gana los 100 pesos, quién se queda con los 100 pesos, tiramos al mejor de 7, como si fueran los playoffs. El que gana 4 de 7, ajá, se lleva el dinero. Entonces estamos jugando y en un momento determinado vos me estás ganando 3-2. Te falta una y te llevas los 100 pesos. Y se corta la luz. Entonces yo te digo, mira Eduardo, hagamos una cosa, llévate vos tus 50 pesos, yo me llevo los míos y jugamos mañana. O sea, nos repartimos la plata como... Pero me dice, no, pero para un poco, no es justo eso, porque yo había ganado 3 de 5. O sea, yo había ganado el 60% de las veces que jugamos. Vamos a hacer una cosa, yo me llevo 60, me decís vos, y vos llévate 40. Y el señor que está acá en la pecera te dice, no, pero Eduardo, no te conviene a vos hacer eso. Vos pensá que vos fijate cuántas chances a favor tenías vos. Si vos ganabas, te quedabas con todo. Pero aún perdiendo, todavía... podés ganar una segunda vez más, con lo cual vos tenés 2 de 3 chances de quedarte con el dinero. O sea, las 2/3 partes, vos llevate 66,66 y dale a que me dé a mí un 33. Y finalmente, Roxana está allí. Roxana y Mariano. Roxana y Mariano, perdón, Mariano. Y Roxana te dice, Eduardo, no, porque con uno te llevabas el 100% si ganás uno. Y si lo perdieras, todavía te queda el 50% de chance. O sea, 100 más 50, la dividimos por 2, es 75. Vos tenés que llevarte 75 y... Bueno, moraleja, no hay una manera de dividir el dinero en forma correcta. Porque cualquiera de las 4 alternativas que puse, podríamos dividirnos 50 y 50, 60 y 40, 66. Pero la matemática te da la alternativa de poder pensar que existen esas posibilidades, que vos ignorás si no estás entrenado. Y después vos elegís. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy en Decime quién sos vos lo tenemos a Adrián Paenza. Una vez leí una contratapa tuya en Página, no hace tanto creo, con la cual además me sentí muy, muy, muy descargado, muy aliviado. A ver. Ahora que hablas de no hay una sola manera de contar el dinero, escribiste, ayúdame, obvio. Sí. Escribiste sobre no hay... algo que parece tan obvio y sin embargo no está registrado, no hay una sola inteligencia. Ah, claro. Hay las inteligencias aplicadas. Ya sé que parece obvio. No, bueno, sé si pareció... no es obvio porque por algo lo escribiste, pero quiero decir, uno tiene muy arraigado el tema de el coeficiente intelectual es muy inteligente. Yo me imagino la cantidad de pendejos y pendejas frustrados. Pobre, pobre. Y los padres. Porque aparte suponete que vos... Mira, yo voy a... eso me parece un tema apasionante. Primero, no sé lo que es la inteligencia. O sea, no se conoce, y yo te lo digo porque he buscado mucho, investigué mucho, porque yo me opongo al tema de este tipo es inteligente. ¿Qué quiere decir que es inteligente? Definilo primero para que después, una vez que esté bien definido, discutimos si lo es o no lo es. Pero primero necesito saber que una persona puede decir, es alto, y digo, bueno, es alta porque mide 2 metros y el promedio de la población es unos 70. Pero si vos me decís que es inteligente, yo necesito saber cómo se lo mido. Entonces empiezan las cuestiones, como no se puede dar una buena definición, se miden los coeficientes intelectuales o cosas por el estilo. Y entonces, o sea que lo del coeficiente intelectual sería un descarte por carácter transitivo, que es lo único que me acuerdo, sí, de la matemática del secundario. Pero mira, lo que pasa, te hacen pasar por una cantidad de preguntas que supuestamente te testean para saber cuánta capacidad de reacción tenés y qué rapidez o cómo contestar, cuando en realidad uno se puede entrenar y finalmente termina dando muy bien esos test. Vos lo que haces es eventualmente superar las pruebas que te ponen otros tipos con lo que ellos creen, y en realidad, imagina, aparte el daño potencial que esto genera, porque vos te le pones un rótulo a una persona que o es muy o no es tanto o es muy pobre, y qué hace. Entonces, lo que, como encima hay un dicho que dice lo que como es lo que natura no andas en la manga, no, entonces quiere decir que perdiste, vos no sos eso, y a los 12 años te dicen el pibe, mire, qué quiere que le diga, no es inteligente. Y entonces, qué hacemos, muerte al pibe, a la época de Atenas o de Grecia. Bueno, entonces yo discuto eso. Por otro lado, sea lo que fuera la inteligencia, uno es inteligente para todo. ¿Qué quiere decir? Ser inteligente quiere decir ser profundo, ser inteligente es ser rápido. Si vos sos inteligente, suponiendo que fueras inteligente para el ajedrez, como Bobby Fischer, ¿te acordás? Sí, obvio. Pero Bobby Fischer estaba más loco que una cabra. Sí, claro. Entonces, ahora, también entonces se le permite al tipo inteligente, como al matemático, vos le podés permitir, este tipo no debe ser un idiota, vos te podés tirar todo el café encima, ser un bobo, pero si vos sos doctor en matemáticas debes ser inteligente. Entonces hay como una sociedad venera eso, está a la búsqueda del que corre más rápido, el que salta más alto. Y nosotros que y, estamos... Y está como profundizado, claro. No, sí está. ¿Sabes? Ayer charlaba con Volnovich, con sí. Carlos, un monstruo, ¿no? Sí. En realidad no es de él esto, pero trabajó mucho, estudia mucho el tema de quienes están trabajando, esto de que ya el capitalismo, mucho más que consistir en producir mercancías, que también, por supuesto, consiste en cuál es la velocidad de descarte de esas mercancías. Uh-huh. Y se me ocurrió relacionarlo con esto que decís a propósito de la exigencia para. Bueno, pues fíjate que el descarte significaría, si yo pudiera lograr que hubiera una persona que lea lo que a mí me gustaría leer y que me descarte lo que no me va a servir y que me dé lo que me interesa, sí. Si uno pudiera encontrar esa persona. Lo que pasa es que yo mismo no sé si me descartaría las mismas cosas todos los días. Ajá. Yo no sé si estoy de acuerdo conmigo todo el tiempo. Eso no es mío, pero eso a veces lo escuché a un profesor en una reunión de claustro, Eduardo Dubuc, que es uno de los matemáticos más importantes que tiene la Argentina, había venido de afuera y en una reunión de claustro de profesores había una lista de oradores y en un momento determinado cuando le tocó el turno a él, dije, voy a decir algo pero no sé si voy a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Eso pasó hace como 30 años. Yo cuando escuché eso pensé, digo, qué extraordinario. Qué extraordinario que alguien pueda someter al escrutinio de sus pares algo sin sostenerlo de manera tal como decir yo lo voy a defender a capa y espada. Dijo, no sé, se me ocurre esto, pensémoslo juntos. Eso es ni más ni menos que la matemática. Paenza es autor de Matemática, estás ahí, y de Matemática, estás ahí, episodio 2 y episodio 3.14 y episodio 100. Y además es autor de uno de los capítulos de 15 años de democracia de 1998. Una vez, en una nota que te hicieron en el 2007... Yo tampoco resisto un archivo, Eduardo. ¿Eh? Sí. La verdad. No, este supongo que sí. Pero después, Leila Guerrero, Diario de la Nación, 2007. Las mejores notas que me hicieron en la vida me las hizo Leila Guerrero. Ah, mira, esa no la tenía. Sí. Le contestás, a propósito de cuando vos estás contando... que te proponen escribir el volumen sobre matemáticas para la colección Ciencia que estaban ladra. Dirigiendo. Ciencia que ladra, sí. Ciencia que ladra. Golombek te aseguró que bastaba con que pusieras por escrito los problemas de los que vos hablabas en tu programa de televisión. Sí. Y vos le dijiste que eso no le iba a interesar a nadie. Hasta acá vamos. Perfecto. Me dijo que no importaba, que de eso se encargaba de él, y me quedé pensando. Y ahí vos contestás. Si había hecho 2 años de programas, a 52 por año, tenía 104 historias. Si escribía más o menos 2 historias por día, en 50 días terminaba. No tardaste 50 días, sino más del doble. Digo yo. Nadie hace esa cuenta, ¿no? Ah, claro. Esta estructura sería lógico-matemática, ¿no? Sí, es. ¿La aplicás absolutamente a todo? No me doy cuenta. Pero ¿no te das cuenta, pero es posible? Es posible. Es posible. Es posible que tenga... Sí. Es posible. Che, ¿y te pasa, Adrián, a veces que decís, puta, no, basta, esta estructura no? Como que volitivamente decís, me niego a que en esto también tenga que aplicar un raciocinio. Me pasa cuando el corazón tiene algunas otras razones. Hay momentos en que elijo algunas cosas, aunque presuma que la razón me indica otra cosa. Porque me late el corazón igual que a vos, y tengo las mismas sensaciones y emociones que vos, y hay un montón de muchas veces en que tengo más reacciones que son más producto de lo que mi corazón siente o mi instinto me dice, cuando en realidad, a lo mejor, si lo pensara mejor, no lo haría. Racionalmente, a lo mejor no lo debería hacer. Vos suponías que te gustaba la química, ¿no? Sí. Yo entré a estudiar química. O sea, cambié en la... A la edad de... 14. Y en secundaria los 11. Sí. Te digo porque con Volnovich ayer... Sí, hablábamos. Sí, basta. Pero decime, ¿qué diferencia? Dejen de humillar. Pero ¿sabés qué? Pero Eduardo, espera. Yo tengo 60 años ahora. ¿Qué diferencia hace? Primero, nada. O sea, que el hecho de que lo haya... Está bien. No la hace. Segunda cosa, yo nací en un lugar muy privilegiado. O sea, no lo pongamos en... Yo también escribí... ¿Lugar físico, lugar epocal? Epocal, digamos, mucha gente que nació en el mismo... La 49 soy yo. Pero nací en una casa en donde mis viejos nos dieron a mi hermana y a mí una cantidad de posibilidades. O sea, más que niño prodigio, que es lo que se desprende y escucho y escribí sobre eso. Un niño privilegiado. Si se hubieran llevado, en la época en que yo nací, a los chicos se los sacaban a las madres, se los traían para que le dieran la teta y después se los llevaban. Suponte que hubieran traído un niño equivocado, para que mi mamá se hubieran llevado, a lo mejor no sería, no hubiera sido ni matemático ni periodista, pero todo niño nace con alguna destreza, con alguna habilidad. ¿Cómo hace para descubrirla si no nace en un lugar en donde en el menú está? ¿Cómo sabemos que acá no hay, mientras vos y yo estamos hablando, alguien que está limpiando el parabrisas y es un Borges o una Marta Argerich en potencia y no sabemos? A mí me fueron dadas esas oportunidades. Entonces, démosle a todos los chicos las oportunidades que me dieron a mí y después vemos si 14 sí, si 14 no. ¿Qué era, clase media tu familia? Sí, onda. Clase media baja. O sea, ellos, pero, digamos, ninguno de los dos pudo terminar. Mi mamá, que vive, tiene 87 años y mi vieja es, digamos, inmigrante polaca, escapada de la que le mataron a toda la familia, judía. Mi papá no fue italiano, digamos, es italiano, para la ley italiana, es italiano, pues hijo de italiano, así que yo también soy italiano. Por ahí católico, surgió esto de judío y católico y se unieron en la fe del ateo, ¿no? En la fe del ateo. Interesante eso, ¿ves? Sí, muy, muy interesante. Sobre todo porque esto pasó hace 63 años, ¿no? Cuando hacer ese tipo de matrimonios era complicado. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Escucha, bueno, ¿y te gustaba la química o suponías que te gustaba la química? Suponía que me gustaba la química porque en el colegio secundario, que yo estaba haciendo quinto año en ese momento, cuando cursaba el ingreso en exactas, me interesaba mucho lo que contaba esta mujer, que esos son los impactos tan fuertes que uno tiene cuando es joven, el impacto que produce la persona que vos tenés delante. Entonces, el colegio y las escuelas no solamente enseñan por el quantum de información, sino que uno empieza a tener modelos y aprende a coexistir con otros y a darse cuenta que se frustra porque no es todo para uno, sino que... Y bueno, sí, me interesaba mucho la química, pero, digamos, empecé a cursar a la noche el ingreso y había... Una de las materias era matemática y ¿sabes lo que me rompió la cabeza, para usar lo que vos decías hace un rato? Que hubiera alguien que pudiera usar un razonamiento que no importara el significado. O sea, por ejemplo, si yo dijera, todas las vacas vuelan, y yo soy una vaca, entonces yo tengo que volar. Sí. Y a mí me sorprendía que alguien pudiera decir que lo de las vacas vuelan, porque las vacas no vuelan. Entonces, el hecho de que alguien pudiera hacer algo verdadero, con un contenido que no, en principio aplicado en la vida cotidiana no tiene sentido, sin embargo lo que se sustrae de eso es que está bien. O sea, si las vacas vuelan y yo soy una vaca, entonces yo vuelo. O sea, esa conclusión, ese silogismo es cierto. Y es indiscutible que es cierto, pero las vacas no vuelan, pero eso no estaba en cuestión. O sea, eso es lo que me rayaba la cabeza, que hubiera oportunidad de decir cosas que no tuvieran el significado que creíamos que tenían, o que yo creía que tenían, y que en realidad me estaba enseñando otra cosa. Esa es la red de la que te hablaba hace un rato. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario, nada más y nada menos. Tantos de ustedes que lo pidieron, acá está en Decime Quién Sos Vos, Adrián Paenza. ¿Y cómo te resultó esto de primaria a los 11 y facultad, que fue a los 14? 15. Sí, bueno. Con el tema de tus compañeros y compañeras. Eso nunca me molestó. ¿No te jodió? No, bueno, que me acuerdo, no me jodió. Lo que me jodía era lo que vos dijiste antes, que yo no pertenecía a ningún grupo religioso. Eso me mortificaba porque yo no entendía por qué a la tarde no iba a ninguna parte. Otros iban a catecismo, otros iban a la escuela judía o a la escuela, no sé, no digo una sinagoga, no sé dónde iban. Yo no iba, así que yo sé que yo era el que no iba. ¿Y cuántos años pasan hasta que vas a ver a Mamuñoz, a la deportiva? Sí. ¿Cuánto pasaste? ¿Y de dónde viene eso? Bueno, viene de que yo siempre jugué al fútbol. Yo quería terminar rápido mi tarea porque quería ir a jugar a la pelota. Jugaba mucho a la pelota. Pero era... ¿Malo? No, malo no. Bueno, obviamente no era bueno, pero yo llegué a jugar en Platense, hasta en la quinta división, porque había muchos compañeros míos que llegaron a... Carlitos García Cambón jugó en la primera de Boca, vos tenés cara de... Sí, de bostero, consuetudinario. Además me acuerdo cuando debutó con los cuatro goles arriba. Con los cuatro goles arriba. 74. Fue el día que yo debuté como comentarista central en una transmisión de radio. Comentando no ese partido, sino a la noche jugar. Ese partido se jugaron, empezó la época que se dividían los partidos. Mañana y a la noche. No, a los viernes, al sábado, domingo. Exacto. Y los tres partidos que relatamos en Radio Belgrano, los tres que hicimos, terminaron 5-2. No, mejor dicho, terminaron con 7 goles, no 5 a 2. Pero River y Boca ese terminó 5 a 2. Y a la noche, mirá qué curioso, después de ese partido nos encontramos en la esquina de Coronel Díaz y Libertador, en el café que se llama Tabac, sí, bien conocido. Nos encontramos en la mitad de la calle, Carlitos Cambón y yo. Él venía de hacer los 4 goles y yo venía de comentar un partido, un domingo a la noche, Huracán, creo que con Atlanta, que se ganó Huracán 6-1. Y nos encontramos y nos dimos un abrazo, porque yo había llegado a ser el comentarista central, lo cual era toda una proeza. Yo tenía 24 años, 25 años, 24, y él jugaba la primera de Boca, y debutó con 4 goles a River, nunca más. Imagínate que estamos hablando después de, ¿cuánto?, 36 años, seguimos hablando de lo mismo. ¿Y qué te parece? Y bueno, a su vez de ahí, creo que Sarlanga había hecho 4 goles. ¿Goles alguna vez? Pico, ya no tanto sé. No me acuerdo. Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. Los domingos a partir de las 10. Decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Adrián Paenza. ¿Vos querías dejar la matemática o pensabas que ibas a convivir? No, yo pensé que ibas a convivir con las dos. Aparte, eso era un acuerdo con mis viejos, ¿no? O sea, yo podía hacer cualquier otra cosa, pero no iba a dejar de estudiar. Yo no quería dejar de estudiar. Yo era muy feliz en la facultad. La facultad es un lugar, digamos, que no está... no tiene la prensa que corresponde. La vida universitaria es una vida extraordinaria. Pero es extraordinario en el sentido literal de la palabra. Es fuera del ordinario. Lo que pasa en las facultades, los compromisos, las solidaridades, las cosas que uno aprende, las formas en las universidades nacionales, ¿no? Uh-huh. Digamos, donde uno defiende un montón. Y bueno, porque lo otro uno es cliente. En cambio, acá uno es estudiante. O sea, la vida, yo era feliz. Soy feliz. Soy feliz ahora, pero era feliz en ese momento. Cuando me acuerdo, terminaba las clases y después nos íbamos a jugar al ping-pong. O sea, eso sentía, la falta de lo que pasaba en ese momento, que fueron 2 o 3 meses que se cerró la facultad. Y entonces Muñoz, en un momento determinado, me dijo, yo no estaba acá en mi casa, y llamé a mi vieja para reportarme, como correspondía, a las 6 de la tarde. Estaba en el Nacional Buenos Aires, al cual no fui porque no me dejaron entrar. Y mi vieja me dice, te llamaron de Radio Rivadavia, ¿para qué podría ser? ¿Vos habías ido cómo? ¿A dónde? ¿A Buenos Aires fue porque tenía una amiga? No, a Rivadavia. Ahora te cuento. Entonces me llamó, me dijeron que me estaban buscando de Radio Rivadavia, me dijo mi vieja. Entonces salí, me tomé el subte y viajé desde Perú y no sé, diagonal sur hasta Radio Rivadavia. Y cuando entré, Muñoz estaba haciendo la oral deportiva y estábamos sentados, él estaba sentado como vos en un micrófono así, y me agarró un papel y me dijo, toma, acá tenemos un nuevo compañero, ¿cómo es tu nombre? Me dijo, siéntate ahí, siéntese ahí, porque nos decía de usted. Entonces yo le dije, Adrián Paenza. Me dijo, bueno, esos son los resultados de Italia. Y me dio un papel para leer, y yo recuerdo al día de hoy que leí, como yo no conocía los equipos en Italia, evidentemente, en lugar de decir Sampdoria, dije Sampodria. Pero se me fue el miedo al micrófono para toda la vida. Y a partir de ese momento empecé a trabajar con él. Pero ¿y vos cómo había? ¿Por qué te llamaron? ¿Vos qué habías ido a presentar? Yo me había ido, sí, yo le hinchaba las bolas a Muñoz. Le decía, por favor, tómeme una prueba. ¿Pero qué hacías? ¿Entrabas a Rivadavia? No entraba a Rivadavia, lo veía caminando, le estacionaba el coche y venía caminando, yo lo paraba, solo eso. Y él en algún momento, yo le di alcance, mira, de tanto le debe haber hinchado las pelotas que le di el número de teléfono de mi casa. ¿Qué sé yo por qué me llamó? No sé, en realidad, en algún momento creo que estuve en la AFA también y que lo vi porque me citó, pero, digamos, la primera vez en la historia fue ahí. Paenza comenzó a trabajar como periodista en junio de 1966, cuando ingresó a la Oral Deportiva en Radio Rivadavia, con José María Muñoz a la cabeza, y participó como enviado especial a todos los campeonatos mundiales de fútbol, desde el 74 en Alemania hasta el francés de 1998. ¿Cuánto tiempo convive el matemático y el futbolero periodista? A ver, la pregunta, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo conviven? ¿En qué sentido? En el sentido de hacer las dos cosas. Yo hice las dos cosas siempre, salvo el periodo después del Mundial del 74. En Alemania. Después de Alemania, cuando estaba en Alemania, le dije a Ibarra y a Podestá, que eran los que estábamos en Radio Belgrano, le dije que yo iba a volver a la facultad a hacer, me iba a concentrar solo en la facultad porque me quería doctorar. Y que sentía que tenía una cuenta pendiente, porque yo era licenciado, pero no doctor. Y entonces. Claro. Y entonces dije, y eso me llevó, ahí dejé de ser periodista y me dediqué hasta el 78. Ese es el 74. Sí. Y en el 79 haces tu tesis que es propiedades de corrientes residuales en el caso de intersecciones no completas. Qué raro eso, ¿no? Sí. ¿Esto es muy complicado? No sé. Para mí hoy sería muy complicado. Pero esto, sí, pero en su momento es, qué sé yo, sí. Si tuviera que hacer... Yo tengo cosas escritas por mí que yo sé que las escribí y que yo las miro hoy que no... No sé cómo escribí eso, digamos, como si hubiera estado poseído. Pero eso también demuestra, mirá qué interesante, porque eso demuestra que cuando uno está muy metido con algo, y yo estaba 24 horas literalmente o virtualmente pensando en un problema, pensando en problemas de ese tipo, digamos, todo te resulta natural. Uno ha pensado tanto en algo, y después es como cuando un acomodador está en un cine y las luces están apagadas y te ve iluminando con una linterna. Lo que la butaca que él ilumina se ve muy bien. Después las butacas alrededor están un poco más borroñadas, etcétera, y después no se ve. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué pasa con un matemático? No sé si es diferente al resto del mundo, supongo que no. Seguro que no. Seguro que no, ¿no? Pero sí. Igual, por lo tanto, la pregunta es: ¿qué te pasa a vos? A ver. Cuando resuelve un problema matemático, cuando llega a la utopía, viste que cuando consumás la utopía es una cagada. Te voy a contar de dos maneras. Primero, yo estuve durante un año tratando de demostrar de que yo tenía una cosa que quería probar que era igual a otra, como si quisiera probar que 2 más 2 era igual a 4, vamos a poner. Pero quería probar algo matemático. Quería probar una ecuación que era, supongamos, una igualdad, pero yo no sabía si era igual o no. Justamente la tarea para que alguien haga una tesis en algún momento es tratar de hacer algo que no hizo nunca nadie antes. O sea, lograr probar algo que nadie hizo. Por lo cual, después de mucho trabajar, llegué a que, supongamos, al 2 más 2. Y que por otro lado llegué al 4. Pero necesitaba poner el nexo, mostrar que era igual. Ajá. Y estuve un año. Y estaba esperando, año 78, estaba esperando que vinieran dos amigos míos, los hermanos Davidson, que son físicos, en la facultad, dos profesores. Y estaba sentado, eran las 9 de la noche. Estaba sentado en el cuartito de ellos, con un pizarrón verde. Y yo los esperaba, hacía un frío que no te puedo explicar. Y en un momento, yo estaba con una tiza sentado en una silla y carabateando unas cosas en el pizarrón. Y en un momento determinado me di cuenta de lo que había que hacer. Y en ese momento, que era cuando te lo cuento, se me ponen los pelos de punta, pensé, me acabo de doctorar. Acabo de darme cuenta de lo que significa, cómo se resuelve esto. Me emociona mientras te lo digo, y me pasó esto. Después de ahí todavía me llevó un año escribirlo. O sea, poder poner todo bien y etcétera para poder... Me doctoré un año después y fue totalmente irrelevante. O sea, cuando yo llegué salí de la tesis, la defendí y todo, fue una cosa formal. Me dieron el título, me empezaron a llamar doctor, pero yo me doctoré en ese momento. Entonces, la pregunta que vos me contestaste es, cuando un científico logra ver algo en donde todos miraron y nadie vio nada y de pronto vos ves algo, es un momento muy difícil de describir. No sé cómo describirlo. Baenza fue redactor de la revista 21 y también de 22 y 23, además de TXT. Co-conductor de Fútbol de Primera, conductor de lo mejor de la NBA, columnista de Día D y de Detrás de las Noticias, y conductor de periodistas, claro. Trabajó como periodista en Deportes Belgrano en 1974, junto a Ricardo Podestá y Néstor Ibarra, y fue co-conductor del mítico Sport 80 por Radio Mitre, junto a Víctor Hugo Morales, Néstor Ibarra, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Diego Bonadeo y Roberto Eguía. Esto desde 1978 hasta 1986. Después de la doctoración, sí, vuelve el periodista deportivo. Vuelve, Sport, sí. 80, estás, sí, del 78 al 86. El mítico Sport 80. Probablemente, sí, un programa irrepetible, que así como Sin Anestesia en lo periodístico, sí, o Página en lo gráfico, o Humor después, medio que, para usar un lugar común, marcó un antes y un después, sí, en la estructura de los programas deportivos. No creo que haya vuelto a ver algo así. Por ejemplo, en ese momento de Sport 80 en Mitre, esto es 78 hasta el 86, sí, ¿seguía conviviendo el matemático? Sí. Ahí sí, porque yo seguía en la facultad part-time, pero seguía. Yo estaba seguía dando clases. Ya lo que dejé fue la investigación. O sea, ya no me dedico. Una vez que había tenido el título, yo me quería probar. Fíjate lo que pasaba. En la Argentina hasta ese momento se habían doctorado en la Universidad de Buenos Aires 21 personas como matemáticos. Es muy poco. ¿Y que en la historia? En la historia hasta ese momento. Nada más que 21. Pero ¿qué pasaba? Es que para... ¿Cómo se doctora uno? Al margen de hacer una cantidad de materias, tiene que tener un tutor, un mentor, alguien que te dé un problema que él sepa que no se resolvió, pero que no sea tan complicado que no lo pueda hacer nadie, porque si no, digamos, si él te da un problema que tiene él y él no lo puede hacer, eso era lo que pasaba. O sea, los profesores les daban problemas a sus discípulos, algunos los resolvían, pero esos eran los tipos que eran mucho mejores que los profesores. Y no tenían... bueno... Yo lo que quería era demostrar que no hacía falta ser el superdotado. Yo soy un matemático mediocre, pero muy mediocre, porque la matemática se mide, si hablamos de creatividad, yo no soy un tipo que ha creado nada. No va a quedar nada de lo que yo hice porque no hice nada. Entonces, pero uno puede, sin embargo, demostrar que con una cantidad de esfuerzo y dedicación, etcétera, se pueden hacer ciertas cosas. Y yo creo que cuando uno habla de los talentos, tenemos una percepción como que el talento es el tipo que hace un caño o el tipo, y hay otros talentos que son los del esfuerzo, los de la dedicación, los de la solidaridad, los de hacer mejores a los de al lado, a tomar un paso hacia atrás y mirar y dejar que otros puedan llevar. ¿Cuál es el problema? ¿Por eso sos griguolista o fuiste? Soy muy amigo de Carlos, soy griguolista, me siento muy orgulloso de haberlo sido, sí, de serlo. No lo soy porque no dirige. De la misma razón que soy muy bielsista, porque soy muy amigo de Marcelo y valoro mucho que es una etapa inclusive posterior, es una mejora, así como va mejorando la especie. Digamos, Marcelo es una etapa, un salto, pero Griguol lo hizo. Aparte, fíjate vos qué interesante. Él es uno de mis amigos de toda la vida, un amigo de Griguol. Marcelo también, pero tiene más años Timoteo. Y Timoteo no terminó el colegio. Entonces, ¿dónde está este asunto de que uno tiene que ir? El claustro te da un montón de cosas. Yo, digamos, la cultura enciclopedista siempre le desconfío. Yo prefiero, vos mostrame cómo sos creativo, porque eso, estudiar uno puede estudiar e incorporar datos, pero ser creativo es un problema. No es trivial tener la capacidad para crear. Te tiene que dar las condiciones también. O sea, dale a alguien la alternativa, proveele las herramientas, hacéselo fácil, generale las condiciones como para que el tipo pueda desarrollarse. Y no tiene por qué hay que ser creativo en un solo lugar. Hay que ser o matemático o físico. No, mira, ¿por qué le dedicamos 5 horas por semana en los colegios a estudiar matemática y no danza? O no a pintar. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué la estructura hace que uno diga, y encima una matemática que atrasa, una matemática que te dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, y yo no conozco a ningún niño que se despierte a la mañana y está en la cama? La puta madre, mirá los ángulos de un barrio. Fíjate vos, esos ángulos que están en la pared, parecen opuestos, pero deben ser iguales. En 1972, con Pepe Peña, Baenza co-condujo La Noche del Domingo, uno de los primeros programas deportivos de la televisión argentina. Actualmente es columnista especial del diario Página 12, semanalmente está a cargo de una de las contratapas, y conduce por el canal Encuentro los programas Alterados por Pi, Laberinto de Ideas 2 y Científicos Argentinos. Está claro lo que te dejó y te deja como felicidad la matemática. ¿Qué te dejó de felicidad el periodismo deportivo? Los primeros 50, 45 años de mi vida fueron maravillosos. Conocí el mundo. Estuve en todos los mundiales hasta... Pero los mundiales, las Eurocopas, la Copa... Conocí toda América, conocí Europa, estuve en África, estuve en Australia. ¿Cuándo hubiera ido? Es decir, a lo mejor hubiera ido, pero no formando parte. Formar parte de equipos, de hacer un programa todos los días, como usted debe haber pasado, estar desde el último que recién entra y mira y ve y lee los resultados de Italia hasta ser el conductor del programa o co-conductor de un programa. ¿Fue muy grande el disgusto cuando te vas de torneos y competencias? Sí, en ese momento fue un disgusto muy grande porque sentí que si ellos tenían, digamos, la posición dominante en el mercado, que tenían los derechos de televisión de todos los partidos de fútbol, y yo me dedicaba a eso, obviamente, y encima yo les había cedido los derechos del básquet que yo había traído, que me los dieron, y yo digo, ¿yo para qué quiero derechos de básquet de la NBA? Y se los di a torneos, no se los di, los llevé a Ávila, a Nueva York, después del Mundial del 94, fuimos a las oficinas de la NBA y le dije, miren, acá está el señor, yo me lo querían ofrecer a mí, y le digo, miren, yo no compro derechos. Los compré la primera vez porque me los ofreció como el equivalente del Grondona. Con perdón, sí, pero con perdón, porque este hombre es un tipo que es realmente muy brillante, que se llama David Stern, y él me dijo, cuando yo fui, dijo, ¿cómo podemos hacer para traer la NBA a la Argentina? Y él me dijo, yo le vendo los derechos. Digo, no, digo, no entiendo, digo, yo soy periodista, yo no compro derechos. Me dice, se los doy por $2,000 al año. Y los compré, pero yo, digamos, los compré porque era un regalo. Y vine acá a la Argentina y hablamos con Gustavo González y Gago para ofrecérselos a Romay, porque yo trabajaba en todos los goles. Y nos dieron un horario a las 12 de la noche. Todos los goles en el 9. Todos los goles en el 9. A las 12 de la noche. Hacer lo mejor de la NBA. También un programa espectacular. Lo que yo disfruté haciendo lo mejor de la NBA es muy difícil de explicar. Entonces, todo eso, para volver a tu pregunta, sí fue un galletazo en la cara. Pero una vez le escuché a Miguel Clariá, ¿lo conoces, el periodista cordobés? Sí, cordobés. A Miguel, una vez nosotros trabajando en Sport 80, él era el corresponsal nuestro allá. Entonces un día Víctor Hugo le dice, tratando de convencerlo y seducirlo a Miguel, le dice, al aire, le dice, Miguel, ¿por qué no te venís a la capital? Y Miguel, ¿al aire? Sí, le dice, ¿por qué no te venís a la capital el año que viene, que para nosotros sería eso? Y Miguel le dice, ¿sabes por qué? Víctor Hugo es curioso. Dice, pero pues es que la felicidad tiene otras sucursales y atiende en Córdoba también. Y vos sabés que eso, y sí, al final, digamos, lo que pasó en torneos en ese momento, que fue un golpe muy fuerte, a lo mejor fue, en algún lugar me dio una alternativa para hacer otra cosa, y apareció lo de Día D, o la revista 23, o 21, etcétera, que yo nunca pensé que iba a hacer. Nunca me imaginé también que iba a conducir o co-conducir Día D, o uh-huh, periodistas, o detrás de las noticias, qué sé yo, fue un mundo diferente para mí. En todo ese periodo, ¿las matemáticas cómo conviven de respecto del estudio? ¿Se entiende? Sí, yo, digamos, lo que dejé de hacer es investigar. Dejar de investigar, ajá, eso es, hay una cosa muy diferente. Vos, una cosa es ser comunicador. Yo iba y siempre di clase. O sea que siempre, nunca perdí, hasta que me fui a Estados Unidos, que pedí licencia, yo siempre tuve alumnos. Aparte, cuando te digo alumnos, hablamos de 700, 800 por vez en el mismo auditorio. Yo he disfrutado mucho de dar clase y disfruto de dar clase. Es un entrenamiento maravilloso. ¿Y entonces dejaste de investigar? Dejé de investigar, pero ya inmediatamente, casi después que me doctoré, al año siguiente, en el 80, una cosa así. ¿Hay alguna relación, ahora que hablaste de que compraste los derechos por $2,000 y después se los diste a torneos, entre la lógica matemática y el ser un buen negociador? En tu caso parecería que no. ¿O podrías haberlo sido o no te interesó? Nunca me interesó. O sea, no lo sé si lo hay o no. Debe haber, porque no hay ninguna razón para sospechar que lo que creo que sirve para toda actividad de la vida, que es la capacidad para pensar y tener tomar decisiones más educadas. La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy en Decime Quién Sos Vos lo tenemos a Adrián Paenza. Sí, Adrián, ¿qué te enseñó a vos el éxito descomunal de tu libro? Que no sé por cuántas ediciones vaya. Sí, no sé, yo tampoco. 10, 14, una cosa de esas. Vos no tenías ni la más remota idea de que esto... Es más, le dijiste en su momento, lo leíamos hace un rato, esto no va a andar. No, le dije... ¿Qué te enseñó eso? Que uno no tiene la más vaga idea de nada. Porque yo no sabía, yo nunca escribí. Yo escribí eso porque me dijo Diego Golombé que escribílo, y yo pensé lo que dije ahí, así tal cual fue. Él me llamó a Chicago y me dijo, hacer tal cosa. Yo no tenía ni idea. Escúchame, Carlos Díaz, que es el editor, cuando nos sentamos, yo lo único que le pedí, le digo, mira, vos no me vas a poder pagar esto. Porque no importa, yo no lo hago esto por el dinero. No lo vas a poder pagar porque no lo va a comprar nadie. Bueno, porque me pareció, no, lo que le quise decir es que yo, para dedicarme a hacer lo que él quería que hiciera, iba a tener que dedicarle un tiempo que él no me lo iba a poder pagar. O sea, que lo que él me estaba ofreciendo en función, te pagaba el 5% del valor de tapa, y yo quería que el precio fuera siempre muy barato, y etcétera. Porque le dije, ¿sabes cómo podemos arreglar? Pongámoslo en internet. Y él, que vos lo debes haber leído también, y él al principio pensó, dijo, bueno, lo vamos a poner en la página de la editorial. Digo, no, pero yo la quiero poner en la facultad y que se pueda bajar gratis. Y eso también muestra cómo un tipo como Carlos, que es un muchacho joven, que no tiene 40 años todavía hoy, dio un salto de calidad, hizo una cosa arriesgada, osada, diferente, y el libro se vendió una barbaridad y se bajó una barbaridad. Entonces yo me siento mucho más tranquilo porque siento que de alguna manera la persona que no tiene la posibilidad económica de comprar el libro no lo compra. También tiene que tener acceso a internet, lo cual tampoco está claro que todo, pero obviamente se abre una posibilidad. ¿De dónde devenís, un tipo de izquierda o progre o como quieras llamarle? De mi casa, mi mamá es Rosa de Luxemburgo, no sé yo. Mi mamá siempre Pero esa es la raíz. Le atribuís que un porcentaje muy alto a eso. Muy alto, mis padres, sí. Más que a viajes, relaciones humanas. La médula y el corazón. Mis viejos hubieran tolerado de mí cualquier cosa menos que no fuera respetuoso con la gente que trabaja. Cualquier cosa. Pero primero respeto al laburante. Mi viejo nunca hubiera tolerado que yo no hubiera hecho una huelga en algún momento. O sea, todo lo demás estaba bien. Pero yo tenía claro y tuve claro siempre, las huelgas las hacemos entre todos, votamos y si pierdo, hago la huelga igual. Y si gano, porque... O sea, no importa si estoy de acuerdo o no, lo discuto en el lugar pertinente. Cuando decidimos que hacemos huelga, hay huelga. Y mirá que los docentes en la historia de la Argentina hemos hecho huelga en los últimos 40, 50 años. Y a partir de esa génesis, ¿tuviste algún trastabille en eso, en tu vida, que te hizo dudar en lo ideológico? No. En lo ideológico, no, me siento muchas veces, mi vieja, como te digo, que tiene 87 años, muchas veces me dice que tenga cuidado de que la edad no me haga conservador, exactamente. Y eso sí que lo siento como un peligro, y aparte me enamora más de mi vieja pensar que es capaz de, teniendo la edad que tiene y con todas las restricciones físicas que tiene, que sea capaz de tener la lucidez de darse cuenta, digamos, qué sé yo, de que uno puede derechizarse porque empieza a tratar de, porque tiene miedo de perder lo que tiene. Y bueno, no. En 2007, Adrián ganó el premio Conex de Platino por divulgación científica en periodismo. En 2007 también, diploma al mérito por divulgación científica en periodismo. Antes, en el 97, lo fue al mérito en la categoría Deportes en Audiovisual. Y en 2003, ganó el Martín Fierro por su programa Científicos, Industria Argentina. ¿Hubo gente que te decepcionó mucho? Bueno, como a todo el mundo, sí. No, digo por esa estructura lógica de pensamiento que tenés, sí, que quizás te haga más... Que te haga tener más una inteligencia aplicada a eso que otros. Por eso no, me parece que... supongo que esa respuesta la deberíamos poder dar todas las personas que... Porque en realidad la decepción, ¿por qué se produce? Uh-huh. Uno quiere que la otra persona sea lo que en realidad no es. Entonces uno está forzando todo el tiempo y elabora estrategias o estratagemas mentales para no advertir que las señales que tiene de los otros te están diciendo muchas veces, te tiran banderas rojas y te dicen, mira, no es así, uno las quiere ignorar. Entonces de pronto cuando viene una enorme bandera roja, pasa algo, uno dice, me decepcionó. Bueno, la decepción es más... Pero la respuesta es sí, porque eso no obsta para que uno se sienta mal. ¿Qué te falta para atrás y qué te falta para adelante? Mira, si yo me muriera hoy... Ajá. Yo te podría decir que viví como un tipo muy privilegiado, muy privilegiado. Tengo una gran fortuna. Yo soy un tipo, es difícil de decir así porque me da pudor, pero en un mundo tan complicado y sobre todo en una Argentina tan complicada, yo soy un tipo que vivo muy feliz. Hago lo que me gusta. Me dicen, ¿cuándo te vas a jubilar? ¿De qué me voy a jubilar? ¿Qué voy a hacer? Cuando me gusta. Lo que me gusta. Entonces la gente debería aspirar, y eso es lo que deberíamos aspirar como sociedad, que después que uno... produjo una cantidad de tiempo, después la sociedad debería proteger a esas personas y darles la alternativa que hagan lo que no pudieron hacer porque estuvieron 8, 10 horas haciendo lo que no querían hacer. Yo me paso 8, 10, 12, 14 horas haciendo lo que me gusta hacer y si me jubilara, ¿qué haría? Haría otra vez lo mismo. Entonces yo, ¿cuántas personas pueden decirte esto? ¿Cuántas personas conoces vos que te puedan decir? Yo me levanto a la mañana y soy un tipo que voy a hacer lo que me gusta. Entonces... ¿Cómo? Voy a grabar mucho, y voy a grabar mucho si me gusta grabar mucho. Bueno, ¿sabes lo que significa estar con todos los días con tipos que están en la frontera del conocimiento, en las distintas áreas, y los tipos vienen y me cuentan de células madres, de robótica, de genética, de clonación, de problemas que tenemos éticos, de cosas de aviónica? ¿Cómo estoy? O el CERN, o lo que pasa en... ¿Y cómo voy a estar? Estoy extraordinario. Encima me pagan. Digamos, yo me mejoro como persona todos los días, estoy en la punta, me creo que les entiendo, y cuando no les entiendo encima les digo, miren, no sé lo que me está diciendo. Y me lo puedo permitir decirlo, y lo quiero convencer a la gente de que diga, no sé, no entiendo, dígamelo de nuevo. ¿Y la falta para adelante? poder vivir así como vivo. Nada en particular. No necesito nada, no aspiro nada, digamos. No tengo nada que diga, no me gustaría nada. Me gustaría, en todo caso, hay algunas cosas que tienen más que ver con lo interno. Es muy peligroso muchas veces escuchar todo lo que pasa alrededor y empezar a creértelo. O sea, el lugar que la sociedad tiene puesto, mira lo que te digo, que suena muy arrogante, pero hay una necesidad tan grande en la Argentina de encontrarse con algunas personas que te digan, este tipo... Por eso, por ejemplo, te ofrecieron o dijeron que te ofrecieron dirigir el INDEC, suponete. Sí. Pero desde los ministerios, un día Cristina me mandó decir, me causó gracia, además, y está bien cuando estuvimos en Nueva York, en un momento determinado con la reunión con los científicos, yo le dije antes de entrar, le digo, mira, espero que no hayamos venido para sacarnos una foto, porque yo me vine desde Chicago hasta acá, hicimos todo esto, no, porque ella todavía no era presidenta o presidente. Claro, era senadora. Claro. Entonces me dice, ¿por qué pensás eso? Digo, mira, porque estoy acostumbrado a que alguien organice una reunión de este tipo, después se saca una foto con 50. Chao. Digo, si hacemos eso, digamos, me dice, decilo cuando entramos. Digo, mira, yo lo voy a decir, yo lo iba a decir, pero lo que quisiera contártelo antes. Cuando entramos lo dije, delante de todos, obviamente porque estaban conduciendo la reunión, y ella se mostró, no se la dijo, mira, le acabo de decir a él que no es así. Yo vine, me preparé, ella sabía quiénes eran las personas que estaban. Y no es que alguien le hizo un briefing rápido, ella sabía perfectamente quién era el que se dedicaba a los bancos de leche, quién era Saldarriaga, o sea, conocía perfectamente, no sé si sabía de todos, pero sabía los más importantes que estaban ahí. Bueno, cuando ella nos nombra, genera el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a Lino, Lino viene, yo a Lino lo conozco porque es profesor de la facultad de toda la vida, y Lino me dice Cristina que te diga que, ¿viste que no era para la foto? Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. La última pregunta es el título del programa, que te vamos a dispensar que no conozca porque vivís en Chicago. Decime quién sos vos. Lo que escuchaste. No soy nada distinto de lo que escuchaste. Lo que me preguntaste soy. Digamos, y estoy cambiando todo el tiempo, porque estoy siendo. Todavía no terminé de ser. Entonces, soy eso que escuchaste. Adrián Paenza. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.